Como la cosa más interrumpida en virtud de el rediseño, 1926, 1927, sobre todo la ley electoral. La ley electoral de 21. Ya a partir de ahora tenemos todo lo que es provincia de Buenos Aires, ¿eh? La construcción estatal en la provincia de Buenos Aires. De acá que terminemos. Terminamos con esto bien el periodo de Rivadavia, después nos vamos a Rosas. Me gustaría terminar la cosa que me hay un momento. Y después empezamos a con Rosas. Ya no queríamos terminar sin ver Rosas. Y ahí entra lo de la Rosa Reformada, yo he pasado el libro puntualmente, tal, tal, tal. ¿Qué tal? Yo a mí me agarró el agua en la, si hoy así me voy en un rato porque la ruta 7 no se ven las líneas. No, yo no podía ver dónde era la máquina, no. Y la mitad de la no se ven las líneas. 18, sin luz. No se ven las líneas. Vas así con la lluvia y vas en el aire, vas. No. Yo voy a hablar en español, no sé si me comprenden bien, sí. Pero les 20, 1930, en el país yo instituí un plan de parte para ustedes, donde pueden acompañar la estructura de la clase y hay un resumen también de lo que voy a hablar y podemos trabajar un poco sobre también después, claro, al final de la clase. En el disque, resumidamente, organizar unos puntos que creo fundamentales para la comprensión de este periodo de los años 20-30 en Brasil, que me propongo a trabajar en esta clase. El título de la clase es Sociedad y Policía en Brasil de Entreguerra, que en verdad es un tema que aquí se me propuso cuando me invitó a la clase, al profesor de la Universidad de Uman, pero en este tema yo hice un reporte más específico que a mí me parece muy pertinente para la comprensión del periodo de entreguerras en Brasil, porque trae los problemas que ocurrieron en este momento en el país. Es un título de la parte que pone bien esto, la crisis de los años 20, 1920, tensiones, conflictos e interpretaciones. Él expone en verdad el principal objetivo en esta clase, que es pensar las tensiones y conflictos de la década de 1920 para contextualizar la llamada reacción republicana y un movimiento llamado tenentismo que marcó muchísimo la década, las décadas de 20 y después sus consecuencias marcaron la década de 30 en Brasil, con una importancia muy fuerte en los acontecimientos de la revolución de 1930 y de toda la década de 1930 hasta el final del gobierno de Getúlio Vargas en 1945. Entonces, en general, en Brasil pensamos mucho esta década de 1920 como emblemática para comprender los problemas del país, las cuestiones del país, en este momento también después en la década de 30. Trabajaremos también en esta clase, no mucho, pero creo que es necesario pasar un poco por este punto, que son las interpretaciones, algunas de las interpretaciones de la historiografía brasileña sobre estos acontecimientos, ya que hablamos de un tema que envuelve muchas disputas también, es un tema de conflicto con cuestiones políticas e ideológicas muy problemáticas hasta hoy en la historiografía brasileña, porque envuelve cuestiones políticas polémicas, fuertes, complejas para la comprensión de la sociedad brasileña. Entonces vamos a hablar un poquito de eso también. Para empezar efectivamente la clase, me gustaría destacar el año 1922 como un punto fundamental para la comprensión de la década de 20. Muchos acontecimientos, muchos movimientos ocurrieron en el país en 1922, en este año específicamente. Y yo voy a destacar algunos aspectos principales para este debate y que serán centrales para los problemas que yo voy a desarrollar más a lo largo de la clase, más al final. Este mes de estos acontecimientos es la organización del movimiento tenentista formado, es un movimiento muy importante formado por la baja oficialidad del ejército brasileño, los tenientes, con el soporte de diferentes grupos sociales y a través de algunas manifestaciones intentaron moralizar la política brasileña, quitándola de las manos de las oligarquías agrarias, la política que era controlada por la élites agrarias rurales en el país. En los años 20, los tenientes, el movimiento tenentista en portugués, va a intentar cambiar esa realidad y distribuir mejor el poder en el país. Y esa tentativa de moralización de la política incluye sobre todo el voto secreto, que no existía en el país, solo va a existir en 1934, con la Constitución de 34, creada por Getúlio Vargas. Después vamos a hablar mejor de ella, porque es muy importante para este momento también, para la política que es parte de este edificio creado por Mishka Mishkaek, que es uno de los más importantes líderes políticos del país de la década. Mishka Mishkaek. Mishka Mishkaek es uno de los más importantes líderes políticos del país en los años 20, 30, 30, 32. Y artistas sembran en los años 30, tras el gobierno Vargas, sobre todo, una fuerza política muy grande, con funciones políticas muy actuantes. Y Magdalena muestra muy bien esta perspectiva también. Entonces, claro, para su manera como de arma también es una funcionía fundamental para la juventud de las transformaciones de este periodo. Además, este es un punto también muy importante, el año 22 marcó la revisión católica contra la llamada modernidad, contra las ideas de izquierda, contra y sobre todo esto importante contra la República brasileña, que no sé si saben, pero la proclamación de la República en 1889 fue responsable por la separación entre Iglesia y Estado de Cali. Hasta 1789, la monarquía brasileña era extremadamente relacionada a la Iglesia Católica. La Iglesia era la religión oficial del Estado en el país. Y después de la proclamación, después de 1889, eso cambia mucho. La República era positivista y laica y defendía la separación, la ruptura completa entre iglesias y Estado. Y eso, claro, crea grandes problemas para la Iglesia Católica, intelectuales católicos, también políticos católicos en ese momento de transición de un gobierno al otro. Y la Iglesia va a intentar recuperar ese papel que había sido perdido en la década de 20 y también sobre todo en la década de 60. Vamos a ver cómo eso va a ocurrir. En 22, incluso, la Iglesia Católica creó una institución llamada Centro Hospital. Centro Hospital. Que foi uma instituição muito forte, onde muitos intelectuais católicos atuavam diretamente em esta tentativa de recuperar a força do pensamento católico diante da República, nesse contexto de República, onde a Igreja havia perdido seu papel. Essa instituição vai reunir políticos intelectuais, alguns diplomáticos também, brasileiros e alguns extranjeros que estaban envolvidos en esta tentativa de recuperar la Iglesia. Su líder fue Jacques Figueiredo, fundador, fue Jacques Figueiredo, que fue sucedido por Alteongo Lima, muy conocido, intelectual católico, líder católico brasileño, escritor, muy conocido en el país por su papel en esta tentativa de recuperación de la Iglesia, muy conocido también por su seudónimo. Él nunca firmaba Alteongo Lima, firmaba Cristão de Ataíde. Entonces ha habido libros, poemas, escritos por Cristão de Ataíde, que es Alteongo Amoroso Lima, es un sucesor de Jacques Figueiredo en el centro vital y un intelectual también con una fuerza política fundamental en este, desde la década de 20, pero hasta la década de 60, en el país. Todo el siglo XX, Alteongo fue fundamental. Esta institución, creada en el 22, tendrá como principal manifestación de su pensamiento una revista llamada A Ordem, un nombre también muy significativo, ¿no? A Ordem, donde estos intelectuales publicaban sus artículos en el pensamiento católico. Intelectuales también extranjeros, como yo dije. Por ejemplo, portugueses, que intentaban ser reaproximados de Brasil en este momento, voy a hablar un poco más de eso después, también publicaban mucho en la revista A Ordem, del Centro Comunitario. En el esta fue básicamente la principal tentativa de la Iglesia de fortalecimiento, pero enfrenta las consecuencias de esto muy fuertes. Por ejemplo, en 1932 es creada la Liga Electoral Católica, en 1932, en el país, parque para ser grande también, que la política brasileña. Y claro, en 34, esto es muy importante, pero yo solo voy a introducir, o después voy a desarrollar, que es la participación de la iglesia en la constitución de 34. Sí, en 34 la iglesia consigue realmente su fortalecimiento tras la proclamación de la República y firma un pacto con Jesús Vargas en la constitución de 34, pero esto vamos a hablar después, solo para comprender un poco la importancia de esta tentativa de la iglesia de fortalecer también y sus consecuencias en los años 30. Muchas cosas son creadas en este momento con una función política fundamental. Por fin, en 22, podemos citar también las conmemoraciones del centenario de la independencia del país, que sirvieron de motivación incluso para la organización del primer Congreso de Historia de América en Rio de Janeiro, y un congreso que fue organizado por el Instituto Histórico y Geográfico Brasileiro, IHGB, si hablamos de IHGB, el Instituto Histórico, una institución histórica fundada en 1838 durante el gobierno de Dom Pedro, II Império, y con una actuación fuertísima en la historia de la historia hasta hoy, ¿no? Existe hasta hoy, muy fuerte. Y el Congreso fue organizado por el Instituto juntamente con instituciones extranjeras, especialmente la Junta de Historia Climática Americana de Buenos Aires. Este es un punto que yo trabajé bastante en tesis doctoral, de la cual voy a hablar también. Y es interesante que en este momento, en 22, cuando esas instituciones históricas están organizando eventos de conmemoración sobre el centenario, la imagen de Brasil también va a ser revista, revisitada, pero de una manera bien diferente de los modernistas, claro, ¿no? Que querían la construcción de un pensamiento propio para Brasil, de una tradición propia muy relacionada, como lo había dicho, a los indios, a los africanos, a un portugués, que sería un portugués brasileño y un portugués de Portugal, Mario Andrade, por ejemplo, trabajaba mucho eso, las particularidades del idioma portugués en Brasil, que, como saben, tiene muchas diferencias en relación al portugués de Portugal. Y claro que el Instituto Histórico en una escritura oficial de la historia no comienza así, tiene una visión así. Hay que recrear la imagen del país, hay que reescribir la historia, reescribir la historia del país, pero de una otra manera. Y es interesante que esta manera está muy relacionada también a Portugal, a la antigua metrópole, porque con la proclamación, perdón, desde la independencia hubo una ruptura con la metrópole de Portugal, y ahora después de la República, sí había un contexto más apropiado para una nueva aproximación con la antigua metrópole, como siendo la raíz fundamental, la matriz de nuestra formación social y cultural. Entonces era importante una aproximación con Portugal. Esta es la visión del Instituto, bien diferente, claro, de la visión de los modernistas, pero es muy importante estos puntos para comprender los conflictos que había en la construcción de un pensamiento sobre el país en los años 30, en los años 90, en este periodo de escribir del cual yo hablo. Y este punto, esta nueva visión del país, que esta nueva escritura de la historia en el país, defendida por el Instituto Histórico, en diálogo con instituciones extranjeras, sobre todo con Argentina, con la Junta. Yo trabajé en tesis doctoral durante un tiempo considerable, y la tesis resultó en este libro, Diálogos sobre a Escrita da História, Brasil-Argentina, 1910-1930. aquellas cuestiones que influyen en la escritura de la historia, es el principal tema cuyo trabajo en el libro. Bueno, hay entonces la necesidad de crear una nueva imagen de Putin más calificada, con una perspectiva diferente. Es un campo claro de muchísimas disputas. La perspectiva de los modernistas era una, la de la defensa de una imagen de país propia, de una historia propia, la de los miembros del instituto era otra completamente diferente. Ellos eran estos importantes monarquistas en aquel contexto republicano, los van hasta hoy, muchos de ellos hasta hoy son antipáticos a la monarquía, conservadores también, ¿verdad? Conservadores católicos. Entonces, claro que la perspectiva que se genera es completamente diferente. Y muy fuerte, fue muy fuerte en la escritura oficial de la historia en este momento. Y claro, como monarquistas tenían muchos problemas para se adaptar al mundo, luego con que fue representado, ¿no? Que los excluía de esta escritura de la historia y será por sin embargo que los intelectuales, historiadores del Instituto Histórico conseguirán también se fortalecer en este momento. Entonces, Jesús Vargas consigue hacer un pacto, una coligación de apoyo de muchos grupos sociales a su alrededor, ¿no? La iglesia, los institutos históricos y muchos otros. ¿Puede ser que lo que diferenció a Vargas de otros presidentes en Brasil es el hecho de la capacidad de convocar intereses opuestos, que él estaba por encima de la conflictividad? Sí, claro. Ese es un punto clave, creo, para bueno, la relevancia de este año de aventuras no soy yo solamente, claro, que hablo de muchos autores que trabajan con la importancia de este año, entre ellos está Marisa de Moraes Ferreira, que trabaja con este libro, y outros, como Antônio Carlos de Lata, que é um autor que trabalha o pensamento católico no país, ele está cheio de pensamento católico, ele trabalha muito também com esse período e com esse papel, a importância da religião para a compreensão desse período. Bueno, esse contexto é importante, por todo esse, esse contexto de Ferreira, es conocido como de radicalización y polarización política, ¿sí? En el cual diferentes grupos sociales con orientaciones políticas e ideológicas distintas, opuestas, reivindicaban mayor participación política tanto del lado conservador como del lado más progresista, claro. Acordamos también que al principio de los años 20 hubo un gran aumento de los sectores sociales urbanos, de las clases medias urbanas, de las clases trabajadoras, un desarrollo muy grande de las grandes ciudades como São Paulo y Rio de Janeiro, y eso trae para el escenario político sí, grupos que no existían para la política hace no, sobre todo los operarios, pasaron a existir y poner su presencia en estos años en el país. Esto es muy trabajado por Ángela de Castro Gomes, por ejemplo, en su libro Hay intención de un trabajo. Ángela de Castro Gomes tiene un libro llamado Hay intención de un trabajo, donde ella pone exactamente la fuerza que este nuevo grupo político gana en el país. En este momento sabemos que no solo en Brasil, claro, es un fenómeno de muchos países latinoamericanos, pero estamos hablando del caso brasileño. Otro punto importante es que al final de la década de 20, la llamada política de los gobernadores empieza una crisis. No sé si conoces ya. Yo me respondo una consulta antes. Claro. Para poner alguna relación, tengo que ir a una función de esta noción comparada que, a diferencia de otros países latinoamericanos, Brasil sufre las fluctuaciones del precio internacional del café a lo largo de la década de 20, a diferencia, si bien en el caso de Argentina la década de 20 es importante, lo cierto es que las consecuencias de la crisis se ven en efecto, sin embargo, ya Brasil vive fuertes cimbronazos de la economía a lo largo de la década de 20 y eso contribuye a todo ese contexto de relaciones a lo largo de la década de 20. Claro, vamos a ver eso también aquí. Ah, bueno, exactamente, porque la política, muchos de los pensadores que empiezan una crisis muy grande, ¿qué tiene que ver con eso? Claro. Con la crisis económica. Porque el país hasta 29 vivía de la exportación del café. Y ese era el único producto del país. Tradicionalmente Brasil producía el azúcar, después la escuela de oro, después el café. Y el café quedó desde el inicio del siglo XIX hasta 1929 como la principal fuerza de exportación del país. Cuando hubo la crisis, claro, el país muy grande, los grandes productores de café, claro, perdieron todo, no tenían nada, muchos se suicidaron incluso por eso, ¿no? Los conocidos también, porque no aguantaron. Y eso va a contribuir muchísimo con todo este contexto. ¿Por qué? Y es lo que voy a hablar ahora. La base fundamental de la primera década de la República Brasileña era un acuerdo político entre gobernadores y presidentes, los presidentes de la República. La República Brasileña es un poquito complicada porque hay muchas decisiones, ¿no? Muchas. Esta primera parte que hablo, ¿no? Es la llamada República Velha, República Vieja, ¿sí? Y la República Vieja se divide en tres etapas diferentes también. República da Espada, República Constitucional dos Senadores, Política do Café com Leite. São diferentes etapas. E também a Era Larga tem diferentes etapas também. Bueno, nesse momento da República Vieja, havia um acordo muito forte, muito importante entre os governadores dos estados e o presidente. Donde o presidente garantia aos governadores que eles tenham autonomia pelos estados. Estados em Brasil, só que aqui na Argentina são províncias. Em Brasil são estados. ¿Sí? E esses governadores teriam total autonomia política nesses estados. ¿Sí? Em campo, claro, eles teriam que elegir o presidente da República ou seu candidato, conseguindo votos. E, claro, nesse contexto há muitas práticas eleitorais corruptas, tipo fraude, como voto de cabrejo, voto de cabrejo, onde a pessoa era obrigada a votar em quem o lugar queria, o produtor de café, bueno. Então, essas práticas são muito comuns no país neste momento. E essa política foi muito importante e garantiu o poder desses governadores em outros estados, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraíba, na parte mais norte do país, bueno, Rio Grande do Norte, todos tinham uma força política muito forte, porque eles tinham essa autonomia. Bueno, durante, ao longo dos anos 20, sobretudo ao final dos anos 20, esse apoio foi muito difícil também. E isso ocorre porque Minas Gerais, São Paulo, na década de 20, conseguiram uma força política muito mais grande, muito mais importante que os outros estados do país, porque eles tinham um grande número de eleitores, ¿sí? Em relação aos outros estados, e conseguiam eleger sempre seus presidentes. Então, houve um momento que havia um cambio, assim, que eles reinventavam o poder. Uma hora o presidente era Mineiro, outra hora Paulista, Mineiro, Paulista, depois Mineiro, depois Nuevo, depois Paulista, e os outros representantes dos estados conseguindo parte da política do presidente. Esta é a chamada política do café com leite, ¿sí? Política de café com a leite, porque Minas Gerais produzia leite, São Paulo produzia café. Então, como eles representavam, política do café com leite. Fortíssima, como se vende nesse país. E claro, imagina. Café era responsável, a economia cafeira era responsável por uma eleição de muitos presidentes. Então, quando há a política de leite, claro, o país também entra em uma profunda crise, não só econômica, mas política também. Com o cambio de las figuras políticas mais fuertes e representativas do país, que eram os agricultores, agora não são mais. Não são mais fuertes como eram anteriormente. ¿Sí? Esos estados, os outros, que são chamados de oligarquias justamente, né? Os estados que não estavam na política do café com leite, não eram Minas Gerais e São Paulo, os outros, de fora, Claro, quedan insatisfechos con eso, porque no tienen un poder político, y empiezan un movimiento contra el dominio de São Paulo y Minas Gerais. Este movimiento, como pueden percibir, claro, tendrá el apoyo de mucha gente, ¿no? Los tenientes, de las clases urbanas, de los sectores trabajadores, de los operarios, de eso, porque había mucha gente que también estaba insatisfecha con aquel contexto, ¿no? Con la falta de poder político. Entonces, se forma aquí la llamada reacción republicana, que se unirá al tenentismo y a muchos movimientos de contestación contrarios al dominio de las oligarquías agrarias. El tenentismo, volviendo un poquito a él, organizado por la baja oficialidad, es importante también porque tuvo el apoyo de muchos grupos sociales. Hay una autora que estudia bastante este movimiento que se llama Anita Prestes. Claro, que el apellido viene de aquí, ¿no? De Gustavo Prestes. Ella es hija de Gustavo Prestes, ya está retirada de su profesora de la UFRJ, Federal de Rio de Janeiro, y Anita Prestes trabaja mucho en el movimiento tenentista creado por su padre, y ella demuestra cómo el apoyo político de los tenientes era muy variado, ¿no? Muchos acusan el tenentismo de ser un movimiento de las clases medias urbanas, solo, o entonces solo de la baja sociedad del ejército, y ella muestra que no, que muchos grupos sociales apoyaban el tenentismo, y ella también no puede ser visto como isolado, como aislado, claro, en ese momento, porque ese día sufría la influencia de todos estos problemas, de estos conflictos que estaban en su entorno, ¿no? Entonces no estaba aislado de ninguna manera. Tenía profunda inserción social en el contexto de los años 20, caracterizado por conflictos y transformaciones fundamentales para la comprensión de la sociedad brasileña en el siglo XX. Y es importante que, para la Anita Prestes, el clima revolucionario ayudó muchísimo, pero al mismo tiempo es muy interesante que después de la Revolución de 30, en la década de 30, los grupos que antes habían apoyado el tenentismo no querían más que su imagen estuviera relacionada con eso. Con la columna Prestes, por ejemplo. Muchos grupos apoyaron a la columna Prestes, pero después de la década de 30 decían que no querían más esa imagen. Y ella explica eso. Lo que pasa es que para estos grupos, ahora está relacionado, ahora en la década de 30, está relacionado al movimiento de 20, al tenentismo, a la columna Prestes, era un problema muy grave porque estábamos prestes a ir en 30, después de 30, al comunismo en el país. Y claro, en los años 30 no podía decir que el comunista era un problema muy grave, no, nadie quería ser apuntado como comunista. Y los grupos que lo habían apoyado, ahora no querían más que su imagen estuviera relacionada con el comunismo o de Brecht. Ahora Brecht era un comunista perseguido por su padre, Brecht, ¿no? Su mujer, Olga Benar, fue enviada a Hitler, judía y comunista, fue enviada a Hitler, ¿sí? Durante el nazismo y falleció en un campo de concentración, ¿sí? Bueno, claro que era un problema ahora, y no quería más. Y por otro lado, la última vez se presentó un movimiento que fue muy difícil de ser enfrentado por las oligarquías agrarias, por las clases más ricas, por la clase dominante, por las élites del país. Con eso, en los años 30, después de la Revolución de 30, la izquierda, la memoria de la columna Prestes ha sido bastante borrada en el país, porque nadie quería más la columna, nadie no quería más en aquel contexto. Y incluso Carvalho, que antes contó con el apoyo de Prestes, de los tenientes, de Prestes, pero ahora no, en el 30 no. Bueno, estos movimientos fueron, y este es un punto muy importante, todos estos movimientos fueron importantísimos para la revolución. Que es tal vez el principal acontecimiento de este típico de este momento en el país. La fuerza de la revolución es 30, es política y muy grande hasta hoy, ¿no? Entonces, es muy importante para trabajar y miembros, la liberación de estudiantes, comunistas, socialistas, operarios en general, todos apoyaron Getúlio Vargas en 1940. Eso es muy interesante. Básicamente, solo São Paulo quedó fuera de la coligación de apoyo político a Vargas. Esta coligación se llamaba Aliança Liberal, formada em 1929, ao redor de Vargas, com a apoio de muitíssimos grupos políticos, só São Paulo, basicamente, que quedou de fora, porque nadie queria mais a força das oligarquias agrárias. Incluso Minas Gerais apoiou a Revolução de 30, porque, e isso é muito interessante, em 1929 houve uma eleição país. Y en esa elección tendría que ser electo, un minero. Pero San Pablo dio un golpe y consiguió quedar con el poder, con la presidencia de la República, una vez más. Entonces, no hubo la transición de poder de San Pablo para Nicaragua. San Pablo siguió el poder. Y eso, claro, para Nicaragua es un problema. ¿Sí? Es una traición muy grave. Y Minas Gerais también se unió a las fuerzas políticas que estaban contra São Paulo, ¿no? Todos juntos apoyaron, ¿no? Básicamente todos apoyaron a la Aliança Liberal, la coligación política de apoyo a Vargas. Con las fraudes de las elecciones de 1929, bueno, la muerte del asesinato, ¿verdad?, del vicepresidente candidato de Vargas, ocurre entonces a la Revolución de 30 y Vargas gana la Revolución y asume el poder. Pero lo que es más interesante en este momento es que todos estos grupos apoyaron a Vargas porque trajo para la discusión de puntos, cuestiones que nadie había hablado hasta 1930. Cuestiones que ya eran muy presentes, muy fuertes en el país, pero que ningún político había discutido. Solo en 30, solo en 19, en verdad, en la campaña electoral, Vargas trae para el debate político cuestiones fundamentales. Y la más importante de todas, este es un punto fundamental, es la cuestión social. La cuestión social, la cuestión operaria, la cuestión de los derechos de los trabajadores, eso es un punto clave para Getúlio Vargas, para la victoria de Getúlio Vargas en 1930, porque todos ven en la figura de Vargas la posibilidad de obtener derechos, victorias, que nunca habían imaginado en este país, ¿sí? Porque nadie hablaba de eso. De las acciones de las pobres, de los derechos de los trabajadores en las fábricas, de las industrias, sí que eran muchos, los problemas eran muchos, y nadie hablaba nada de eso. Entonces, la cuestión social es el más importante problema que trajo para la discusión política en 30, y por eso contó con el apoyo de muchos grupos, incluso comunistas, socialistas, hasta anarquistas, a veces, y algunos, porque veían allí una posibilidad de cambio, porque nadie cambiaba, entonces allí pues, podría haber una posibilidad de cambio. Quien trabaja muy bien esta cuestión es José Arantes Teixeira Filho, un autor muy reconocido, estudió este libro, profesor de la Universidad Federal Fluminense, donde integrado en el doctorado, ¿no? Y en su tesis doctoral trabaja exactamente esta cuestión, a la vez se llama A Cuestión Social en Brasil, la cuestión social en Brasil. Y bueno, esta tesis defiende que los problemas sociales fueron pensados como un problema político que exige una cultura específica de asistencia, derechos presentes en la Constitución, una legislación, por la primera vez, no como cuestión de policía, porque antes era la presencia era vista como una cuestión de policía, ¿sí? Donde las clases populares, cuando se manifestaban, eran siempre contestadas con represión y violencia. Y eso cambia bastante después de 30. Claro, que es también bajo una perspectiva de control. Bueno, voy a dar claro, porque el presidente Vargas da, entre comillas, ¿no? Estos derechos, claro, fueron conquistados por los trabajadores, pero también controlaba muchísimo los sindicatos, las huelgas, todo lo que ellos hacían. Bueno, claro. Entonces, la cuestión operaria creció mucho en este momento, ella era reivindicada desde el inicio del siglo, por ejemplo, en la huelga general de 1917, donde los trabajadores consiguieron cerrar las fábricas de Río, San Paulo y otros estados del país, la huelga se extendió por todo el país, entonces fue muy importante y estos derechos serán conquistados en la legislación laboral, incluida en la Constitución de 1934, derechos básicos, que crea una legislación laboral y también muchos otros derechos laborales a lo largo de los años 40 también, la llamada CLT, consolidación de derechos laborales, muchas cosas que va a crear para traer también este grupo político tan importante para su lado. Y que será por su mantenimiento en el poder durante 15 años en la era Vargas y después por su vuelta en 1950. ¿Sí? Entonces, claro que es un apoyo político fuertísimo. Bueno, también cabe destacar la existencia de diferentes interpretaciones para la Revolución de 30 y eso es una polémica muy grande. Bueno, quien trabaja con la Revolución de 30 tiene que ubicarse en estas diferentes perspectivas porque eso trae un problema político también muy fuerte. Una de las de sus más polémicas cuestiones es si fue realmente una revolución o solo un movimiento político y social, si la llamada revolución fue capaz de saber realmente una gran transformación del país o solamente pocas unificaciones, un movimiento de unificación, pero que no unificó mucho a esta perspectiva también. Algunos también, como atención social de la burguesía, mientras otros va a comprender como una revolución de las clases medias, eso una lectura más marxista, ¿sí? Otros también va a ver como justo de conflictos oligárquicos que querían acabar con la hegemonía de los agricultores, enfatizados por la crisis general de 2009, ¿sí? La crisis internacional, el café, bueno, que acabó con la producción de café en el país. Bueno, hay muchas interpretaciones para este momento, esto no es un enfoque en esta ponencia, en esta conferencia, pero claro, es importante dejar esclarecido este problema para quien se interesa por el tema, ¿no? Y es importante saber qué camino elegir al estudiante, al diálogo. Reforzamos que, bueno, todo esto se pasa en el contexto de la crisis y de muchos cuestionamientos levantados por otros grupos que querían ser fortalecidos, no solo operarios y burgueses disidentes, sí, insurreccionaron, pero también han sido excluidos de las decisiones políticas de las primeras décadas republicanas. Y acá volvemos al caso de la Iglesia Católica. Voy a volver a ir ahora de manera un poco más cuidadosa, porque es muy importante realmente comprender este momento para la Iglesia. ¿En qué sentido? ¿No? ¿Cómo nos dice la Iglesia Católica que entra en el ser de organización social y eso desde el final del siglo XIX con la encíclica Renovarum de 1891, donde la Iglesia era instruida a participar directamente de las cuestiones políticas y sociales, no se alejar de ellas, ¿sí? Es una orientación muy importante, y a lo largo de la década de 30, sobre todo con la Iglesia Oral Católica, con católicos, que son movimientos de la Iglesia para el mundo, y claro, con sus efectos en Latinoamérica y en el caso brasileño. En 35 la acción católica en el país se fortaleció muchísimo con la actuación del cardenal Don Sebastián Levi, Don Sebastián Levi estaba ganando un papel muy fuerte en los años 30. Con aquellos intelectuales también, Jacques Figueiredo, Sr. Lima y otros, no podemos estar haciendo, por ejemplo, un muy importante Jonas Serrano, intelectuales muy fuertes del campo de la educación católica para el país. Bueno, ¿y por qué hicieron la Iglesia en esta discusión aquí una vez más? Porque en 34, ya entendimos esta posición, pero ahora es el momento de hablar bastante de ella. En 34, la Iglesia Católica firma un pacto con los cubanos. Barro ya estaba en el poder desde 30, consiguió el poder con el apoyo de muchos, como vimos, tenía una fuerza política muy grande y ahora estaba muy cerca de los católicos. Y en 34 la Iglesia consigue lo que quería desde la proclamación de la República, consigue de nuevo una participación política muy fuerte con la participación, la constitución de 34 de los tribunales de Córdoba. A la Iglesia prometía apoyo político a Barros y en cambio Barros permitía que la Iglesia hiciera enmiendas en la Constitución de 34. ¿Sí? Bueno, muy, muy interesante, pero bueno, lo que pasa es que también la Iglesia lo legitima en todo el mundo. La Iglesia fortalece muchísimo el poder de Vargas, a partir de 34, el fin del poder de Vargas, y Vargas permite las enmiendas de la Iglesia. Y lo más importante es la enseñanza católica en las escuelas públicas. Claro. Lo que da un poder muy grande a la Iglesia durante todo el siglo XX, sí, en el país. Bueno, la Iglesia consigue finalmente recuperarse tras la proclamación de la República. Que había sido una lucha muy fuerte de los católicos desde 88, ¿sí? Y eso se consigue en 24. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Cómo? ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Nosotros estamos viendo, yo sin conocer la historia brasileña, me da la sensación de que entre el periodo 1889 hasta la década del 30 no hay un Estado nacional fuerte. Más o menos. Bueno, la pregunta es. Las decisiones de este Estado Nacional llevado a cabo por Vargas, ¿tienen influencia real en los distintos estados brasileños? De Vargas. De Brasil. De Vargas. La decisión de Vargas como presidente de la República y encarnando un Estado. Sí. Un Estado Nacional. Sí. ¿Tiene influencia efectiva en las distintas regiones o estados, o llaman en Brasil estados? Estados. Porque digamos, me da la sensación de que estamos en un periodo donde hay una conformación de un Estado Nacional, sí, que previamente buscaba una identidad, pero que no era fuerte como en la época imperial. Sí. Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Yo creo que hay sí un Estado Nacional, pero creo que la identidad nacional es una cosa distinta. No puede haber un Estado Nacional sí fuerte. Sí, el Estado Nacional es el solo que está reconstruido, reconstruido de una nueva manera que es republicana. En su Estado Nacional. Pero la identidad del país ahora es ser otra. Y hay que ser construida, en verdad, que no era tan fuerte. Ahora, para la República, hay que construir una nueva identidad para el país, una identidad republicana, no más que una identidad monarquista. Sí, y Vargas será, sí, claro, el gran introductor de esa nueva identidad del país. Pero estamos hablando de construcción de identidad o realmente construcción de Estado. Pero de identidad. ¿Usted cree que hay Estado fuerte en este momento? Creo que hay un Estado formado, sí, pero con una nueva construir una nueva, un nuevo contexto, una nueva conjuntura, que ahora no es más una crisis republicana. Y Vargas será fundamental en este proceso. ¿Tiene la posibilidad militar de intervenir un Estado, Vargas, desde el Poder Nacional? ¿Militar? Sí. ¿Interviene en un Estado? Sí, militar. Sí, creo que sí. ¿Y de hecho lo hizo? Y tenía una fuerza sobre los Estados, ¿no? Sobre los Estados. Sí. Tenía, sí, una fuerza política muy grande de los Estados, incluso porque él contó con el apoyo de esos Estados en su elección en 30. Entonces Vargas trabajaba también en conjunto con estas fuerzas políticas. Vargas era de Rio Grande do Sul, por ejemplo, no de Rio, no de la capital. Y él conseguía reunir a su alrededor el apoyo de muchos grupos diferentes de estos distintos Estados. Creo que la construcción, la cuestión en este momento es una cuestión de identidad, no necesariamente la construcción de un Estado. Yo creo que el Estado continúa, solo que es una nueva orientación ideológica, política, ¿no? Marxista, republicana. Pero la identidad, está en un proceso de cambio muy fuerte y de construcción. Por eso estos grupos también luchan para participar de esta nueva identidad. Yo creo que es eso. No, a mí me ocurre que la monarquía portuguesa tiene como un alcance mucho mayor en todo el estado de Chile y la Primaria brasileña. Sí, pero lo que pasa es que la etapa intervencionista, la monarquía de los estados nacionales, ya estamos en 1820, ya estamos en 1930. Y aparte, hay otro factor que tiene que ver con las características propias de la independencia de Brasil en el aspecto de la continuidad institucional. Otro desarrollo. Sí, ese Estado Nacional ha sido construido recién en el imperio. Claro. Según Ginásio. Después de la emergencia particularmente. Sí. Y ahora hay un cambio muy, muy rápido, muy brusco, muy repentino en el país con la proclamación de la República. Es claro que se incluye en los caminos que este Estado va a seguir, pero continúa siendo un Estado, pero con diferentes características. Y claro, que queda un poco enfatecido, que surgen muchos problemas, muchos conflictos, muchos cambios políticos, por eso hay tantas restricciones en la República Vieja, los militares al principio eran más fuertes, después de la democracia agraria, después hay una disputa muy fuerte por el poder. Pero la cuestión creo que es de identidad, la construcción de una nueva identidad. Acá se va a buscar, habitualmente tendría en virtud de esta cuestión de las autoridades, de las identidades, mucho de Carvalho. Ah, sí, con los deportistas, que se llama Brasil Naciones Marginadas, sobre cuáles fueron las distintas identidades que logró Brasil, que era una idea, una ausencia del pueblo en el Brasil, una negación del pueblo en el Estado. Sí, tiene libros muy conocidos sobre eso, especializados, la construcción de la orden, son libros que trabajan con este momento de construcción de una nueva identidad y que incluía juego, que incluía diferentes partes sociales que sufrían ahora con la transformación de la República y con el desarrollo de las universidades, claro, de estos grupos de trabajadores, de trabajadores urbanos, que eran tan fuertes. ¿Cuándo se planteó la importancia de la ley electoral de 1934, que Vargas nació el voto universal? Sí, y la ley anterior es la de 1991, no, es como la ley de 1991. ¿Qué dinámica tiene esa ley del 91, a diferencia de la del 94? Sí. La primera constitución republicana es de 1891. Sí. En ella pocos podían votar. Los que no leían ni escribían no podían. Bueno, muchas mujeres subidas dentro de la participación política y las elecciones eran marcadas por prácticas electorales. Y que obligaba a la gente a votar, claro, en los grandes agricultores, los candidatos de estos agricultores. Y el voto era abierto. Todos podían ver en quién votaba. Y el dueño de la hacienda llevaba a sus funcionarios allá para votar, ¿no? Entonces, bueno, es una práctica electoral fraudulenta, problemática. En 34, la otra constitución es la de 34. Un espacio de tiempo grande en la construcción antigua. Es la de 34 de Vargas, que incluye el voto femenino, que incluye el voto no obligatorio también para los que no tenían ley de escribir, bueno, ampliaba, y el voto secreto, sobre todo. Y político. Eso ha cambiado bastante las prácticas electorales, pero claro, problemas en las prácticas electorales tenemos hasta ahora. Pero son nuevas formas, nuevas maneras de hacerlo. Pero claro que pero ese cambio es una necesidad, ¿sí? Y con eso muchos grupos también vieron un gran cambio en la política brasileña con Vargas, ¿sí? Por eso fue tan fuerte el apoyo que consiguió de tanta gente. Pero a lo largo de la década de 30, eso cambia muchísimo también, porque en 37 Getúlio Vargas empieza la última etapa de su gobierno llamado Era Vargas. La última etapa es el Estado Nuevo, que es una parte de su gobierno muy influenciada por las ideas fascistas, ¿sí? Nazifascistas. Él creó una nueva constitución en 1937, cuyo apodo era polaca, porque era inspirada en las leyes de Hitler para la Polonia. Entonces muy autoritaria, donde todo era cerrado en el país, el Congreso, los partidos políticos, las leyes eran prohibidas, todo quedó cerrado y prohibido con la Constitución de 37, y los grupos que lo apoyaban quedan contra él, incluso porque eran también perseguidos, sobre todo los comunistas, los que eran de serenismo, todos, y presos, que será preso por Getúlio Vargas al final. De los años, de los años 30. Bueno, entonces es una etapa muy autoritaria de su gobierno. Voy a hablar un poquito más de eso al final, cuando finalizar la conferencia, pero antes quería solo destacar que estas décadas de 20 y 30 en Brasil, o sea, en el siglo de Figueres, hay una profunda tensión, ¿sí? Lo que tiene que ver con la pregunta de una tensión grande entre el nuevo y el viejo, entre el tradicional y el moderno, entre grupos que querían alcanzar el poder político y otros que querían mantenerlo, entonces retomarlo, como es el caso de la Iglesia, ¿sí? Entre ideas progresistas y reaccionarias. Hay una tensión, un conflicto muy grande en este momento de construcción de una nueva identidad, de una nueva práctica política, de una república, ¿no? Los cambios eran muchos, entonces la tensión es también. Esta tensión es dialéctica, es importante destacar, pues estas parejas muchas veces se sobreponen, se encuentran, se complementan, dialogan y complementan también el estudio del periodo. Esta efervescencia política, ideológica, social y cultural está enraizada en los problemas de la época, problemas con soluciones nada simples. Al moderno, limitado por los modernistas de México, a la ampliación de los derechos exigidos por los trabajadores, por los feministas, se contraponían también los valores tradicionales de una sociedad patriarcal, agraria, excluyente, clientelista y basada en la práctica del favor, digamos, ¿no? En Brasil, hasta hoy las políticas públicas muchas veces son confundidas con favores, ¿sí? Como si el Estado brasileño no tuviera la obligación de actuar. Es un favor que está haciendo la población radical de favores. Esta es una práctica tradicional de la sociedad ocupativa durante tanto tiempo, hasta 88. ¿Sí? La ocupación a favor en Brasil en 1888. Históricamente es así. Está muy cierto. Y para 1930 más. Claro. No, es una generación nada más. Exacto. Entonces, estas ideas esclavistas, de verdad muy exigente, patriarcal, eran muy fuertes. Son muy fuertes y eran, claro, muchísimo fuertes en la década de 30. ¿Sí? Bueno, destaco un autor importante para pensar estos encuentros, que es Y bueno, tengo que volver a preguntar. Sí, el comercio A. El comercio A. Que es un autor que trabaja estos encuentros entre el liberalismo europeo, que da idea de suavista, de autoritario, de la sociedad brasileña, y tiene un trabajo muy importante que es un artículo llamado Las ideas fuera de lugar. Las ideas fuera de lugar, las ideas europeas que eran implantadas en el país, adaptadas a la sociedad suavista brasileña, y es un capítulo de su libro Autoridad de Matato, al interior de la Sapa. Interessante, libro basado na leitura de Machado de Assis, do autor Machado de Assis, literato brasileiro. Esse encontro promove um ciclo de relações e a mediados de los años 30, esse liberalismo dá lugar a ideias nacionalistas e fascistas adoptadas por Vargas, bajo influência dos grupos totalitaristas europeus. E também essa pervertência que favorece a colonização política, a radicalização política a final dos anos 30, onde progressismo e conservadorismo se opõem. Há um autor também importante sobre isso, que se chama José Lino Tavares, que tem um livro chamado Conciliação e Radicalização Política no Brasil. Essa polarização seria representada, sobretudo, por a oposição nos anos 30, entre Luiz Carlos Prestes e um outro líder político chamado Pio Salgado. Prestes, em los años 30, fundou uma nova coligação política, a Aliança Nacional Libertadora, que se oponia, que era composta por comunistas, socialistas, trotskistas, e foi um grande movimento de massas no país, e que se oponia a Pio Salgado, que teria uma outra coligação, chamada Ação Integralista Brasileira, muito influenciada por o fascismo europeu, muito conservadora, e que trabalhou em conjunto muitas vezes com a Liga Eleitoral Católica de Alceu Amoroso Lima, sobretudo por o anticomunismo, junto que afetava essas duas perspectivas, o integralismo de Pio Salgado com a Liga Eleitoral Católica, e com isso conseguiu acreditar que ele poderia conseguir de novo as coisas da Igreja Católica. Esos intelectuales todos formados políticamente e culturalmente, históricamente, a lo largo de los años 20. Por eso los años 20 son tan importantes. Como había dicho, a lo largo de los años 30, 37, Vargas empieza el Estado nuevo y empieza a perseguir a todos, incluso Pio Salgado, porque él se acerca de Pio Salgado. Pero Pio Salgado empezó a querer mucho poder. E participações no governo Vargas. Então, Vargas também vai perseguir Pio Salgado. Em 42, Brasil entra na Segunda Guerra, barro pressionando os Estados Unidos, e isso cria uma contradição no país, porque como lutar contra os fascistas, se teríamos um governo fascista no país, claro. E, além de isso, amplia a crise financeira, a inflação, que queda muito grave. E com isso, Vargas acaba renunciando em 1945. Para finalizar, destaco que essas questões influenciaram muitíssimo a estrutura da história, as guerras, essas crises, esses conflitos com a construção da identidade. Tudo isso influenciou muitíssimo a estrutura da história, da perspectiva da história que era criada, então, e isso foi o que trabalho também. Em livro, incluso a reação da igreja, incluso nisso, porque a construção de uma ideia de Iberoamérica unida, heredeira das tradições judaicas, católicas, foi uma perspectiva muito presente e que sofria influências dessa tentativa de reconstruir uma sociedade católica fuerte em um país. Isso foi também com o Ricardo Leves, por exemplo, na Argentina, na Junta, em todo o que trabalhou com o diálogo de entrevistas, que tinha nesse aspecto. Para finalizar, queria comentar só um pouquinho da bibliografia. Aí, me pergunta. Aqui no final, eu selecionei alguns textos que creio que são muito relevantes para a conferência desse período. Destaco aqui os textos que eu citei durante a conferência, mas claro que há outros, não sei se alguém se interessa em se profundizar sobre o tema, mas eu creio que é uma base interessante para começar a lê-lo. Há um artigo meu em uma revista que eu coordeno justamente com alguns professores da Universidade Federal do que es la revista Pasaje. Este artículo trabajó el pensamiento católico y la representación política en la década del 30, el encuentro, y aquí trabajo con las correspondencias entre Jonathan Serrano, que aprendí bastante, y Fidelino de Figueiredo, un intelectual portugués. Hay el texto de Marina Capelato, de Isabel de Filho, de Ângelo Capimón, de Sérgio Pérez, Roberto Arce, muy importante, y otros que ustedes podrán encontrar. Algunos en la internet, que quedan fáciles, ¿no? Pero en general son textos que sirven como un punto de partida para quien se interesa por esto. Bueno, muchísimas gracias por la atención, gracias al público presente, a pesar de la lluvia, ¿no? Gracias por prestarme su servicio para hablar con nosotros más de la historia brasileña. Preguntas o comentarios, pero infelizmente el tiempo ya está acabado porque tengo que volver a Buenos Aires porque de mañana a Brasil. Muchísimas gracias. Y perdón por los errores de español. ¿Sí? No. Gracias. pelear. Salió ya. ¿Sabes por quién? ¿Por qué? Porque te tiene llenando como si sale de todo el país. Mientras estás capacitando el tema. Digo, ¿no te conviene? No, yo no quiero. No terminas más, ¿no? Sí, no terminas más. Me quedan seis materias. Claro, no da. Pero bueno, vamos a ver. ¿Y quién te lo conoce? ¿El gerente acá? No, allá el gerente de RIN. Gerente general de RIN. Lo que tienes que tener que estar por lo menos en 12 sucursales. Son 103 sucursales. Tienes que trabajar en 12 como menos. Así que estás llenando del hotel. ¿Cuántas sucursales tienes? 103. Ay, ¿cómo que te ofrecieron eso? Por. Debido a tu desempeño hasta ahora. Y en la capacitación allá. Como yo estuve en la capacitación de gerente. Y los gerentes le contaron a él que en el hotel me llamaron para la habitación para que yo capacitara en casa. Los tres gerentes. Así que después le hablaron a él y él, como ella me llamó. Ahora viene Marv López. Lo trae en un holograma. Sí, en un holograma está ahora. Sí. No saben si trae Marv López o Mike Jagger. Depende de cuándo el programa. Yo a las 6 me voy. No, no fue la escuela, el otro día, el otro lunes. Impresionante lo que yo oía. No veo las líneas. Creo que me estoy diciendo que no hay que para Chile. Ah, pero bueno. No, ya no tenés Chile. No, no ves las líneas de la ruta 7, no las ves. No las ves, además, como están construyendo la autopista, no tiene salida el agua. Se hace, es una pileta. ¿Cuál? La 7. Cuando llueve tanto, no alcanza a desagotar, vas haciendo. Encima la camioneta mía atrás no pesa nada. Y yo tengo las gomas anchas y lisas. Y es una lancha. Es una lancha. Encima con tanta agua, se me metió agua en la óptica. Y hasta que no la quemó, me la puso en corto. Entonces iba a 100 kilómetros por hora y con el amperímetro en 11. Y hacía el amperímetro, ¿viste? En cualquier momento me quedas sin batería. Y por ahí, ¿viste? Se ve que hizo, se acomodó y empezó a cargar de vuelta. Pero no me voy más. Bien pedo. En Valle, ¿no? Sí. No tiene sentido. Sí, la prima. Cambiale. Juan, sordo. No, claro, que le cambies, le pones acá, le cambias la fechita y le pones la fechita. La C50 para vos. Nada en ningún lado. La cosa es que, bueno, hoy es un día muy particular. Cuando yo venía a los panes. Sí, pero igual no había nada en ningún lado. ¿Eh? No había nada en ningún lado. ¿Puede ser? Absolutamente nada en ningún lado. No, al centro estudiante le avisaron ayer a las 3 de la tarde que había una conferencia. ¿Sí? Para que hicieran publicidad. No lo saben. Ayer domingo. Ayer fue domingo. Claro, ayer domingo a las 3 de la tarde le mandaron un mensaje de texto diciéndole que no iban a poder venir, que por favor divulgara el evento. No, divulgar si es domingo. Era para las 3 de la tarde de hoy esto. Bueno, ponemos la pena de todo, es una semana, y luego vamos, o sea. Y esto, si me dan cargo, yo lo hago. Bueno, por lo menos para pegar los carteles. Cabecera de las intendencias, ¿es difícil esto o no? cabecera de las antiguas gobernaciones y cabecera de las intendencias. Entonces esas ciudades aparecen como al principio, como en 1811, reclamando, cuando reclamaban que la soberanía, que habían sido volcadas sobre ellos la soberanía, ahora reclamaban autonomía. Decían, bueno, ya está, fuimos llamados a consolidar la soberanía de la nación en 1810, ahora se cayó el gobierno, se acabó, vamos a ordenarnos. Y en Buenos Aires se dice, bueno, nosotros estamos financiando el ejército, por ejemplo, de San Martín, con la renta de aduanas, que son nuestras, porque la dio la naturaleza. Y estamos financiando el ejército del norte, que se acaba de destruir y cuyo jefe está en la guerra civil. ¿Se entiende o no? Como cada jefe que viva de una provincia con sus milicias estaba en el ejército del norte. Cuando se descompone, que lo mete preso a Belgrano, que después de Belgrano viene a Buenos Aires y muere el 20 de junio, interín, se produce la batalla de Cepeda, se derrumba todo, el ejército se lo come en la guerra civil. Entonces Buenos Aires dice, bueno, se terminó. ¿Para qué vamos a estar manteniendo unidades militares en Perú, en Chile, en el norte? Hablando, ahora hay unidades solo del ejército de Buenos Aires. ¿Está? Bueno. Allí, hasta aquí, ese trajo lo vuelvo a explicar. A ver si una vez eso entra, porque sirve para todo el siglo XIX. Entonces, en Buenos Aires, se dice, vamos a hacer una ley militar. Y se hace una ley militar que es exactamente igual a todas las leyes militares de la monarquía. Exactamente igual. Se dice, el ejército se compondrá de las tropas de línea, que se llama, que es ejército, es un ejército profesional, la tropa de línea y el ejército, las tropas auxiliares de milicia, los regimientos auxiliares de milicia. Estas son, así se formaban todos los ejércitos de la época. Hay una parte profesional militar y una parte de labradores, de paisanos. Pero esto es desde los romanos, así. Los labradores tienen que tener una prestación. No se olviden que son sociedades agrarias, no industriales. Entonces, la reducida especialización es de ingenieros, de artillería, o de ocupación del territorio, de explosivos, de lanzamiento de piedra, de asalto a las murallas. Todos esos son ingenieros. Pero todos los demás son labradores. No les quiero dar especificaciones. Como ustedes ven arqueros en los ejércitos de Inglaterra, esos son milicianos. Esos son milicianos. Cuando ven caballeros como galantes, esos son nobles. Cuando ven regimientos, comunidades de artillería, infantes, los infantes son esclavos y los ingenieros son los que llevan la artillería. Más o menos un juego así. Entonces, ¿qué ocurre? Buenos Aires dice, este regimiento es un regimiento de Buenos Aires y lo que hace es eliminar a todos, eso es lo que contesté en la clase anterior, no sé quién me lo preguntó, eliminar a todos los oficiales que hubieran participado en golpes militares o que no fuesen, que no hayan manifestado, no hubiesen manifestado adhesión a las nuevas autoridades, que era un mix directorial, rosista, Pueyrredón, el que luego va a ser gobernador, bueno, no me acuerdo, pero es un conjunto, dos reglistas, un conjunto de gente que forma una suerte, lo que llamaría Gramsci, un bloque de poder, ¿no? Es una cosa así. Y ahí está Rivadavia, Aguirre, Agüero, esa decisión de Buenos Aires hace que se le llame regladas a las milicias que surgen de esos, de ese reglamento militar. Entonces, ¿qué ocurre? En realidad la palabra reglada está refiriendo a un concepto, son el ejército de Buenos Aires, ese concepto, que yo no sé si en ese momento que escribió Goldman en día de hoy. También Goldman, y esto no es una crítica tan leal y a boca de jarro como se lo hago, puede no resultar conveniente. Goldman entiende poco de historia mundial de Argentina, no es casi nada. Es una mujer muy inteligente que hace brillante, de manera brillante el análisis del discurso, que bueno, que ha mostrado desde el análisis del discurso constituciones, políticas, todo, y eso lo hace como nadie. Pero eso, entenderlo en la política de la tierra, le cuesta muchísimo trabajo. No es lo mismo que Ida Sábato para la gente del 19. Ida Sábato conoce mucho de la política argentina. Por eso el debate, y sabe mucho y su especialidad es esta. Que sea bonita es otro problema. Entonces, claro, las preguntas que ella se hace no son las que ustedes se hacen. Por supuesto, la respuesta no coincide con lo que uno. Si uno no pregunta, aquello que es muy lindo si pudiera ver el debate que aparentemente van a tener, supongo que lo va a moderar Dimedio, un chico muy inteligente, no sé, Botero, qué miércoles podrá decir, porque en realidad su especialidad no era esa, es otra, ¿eh? De España. Sí, es de España. Sí, es el director de. Y cada vez, y si vos lo utilizas mucho, no. Y en el 2001-2002, no, está peor. Sí, yo lo vi del año pasado, no, bueno, está tampoco peor, ahora es mierda. Está más Otero que nunca. Sí, tampoco peor, digamos. Él sí, mucho, mucho, hacia la nube. Y luego está, que tiene el mismo discurso de 69, a pesar de que es un tipo de muy honrado, muy leal, muy intelectual, realmente es nuevo lo viejo, ¿no? La patria grande, lugar, es nuevo lo viejo para América Latina. Y es bueno que así sea, y eso es lo que uno tiene que reflexionar. Pero no hay gran cosa en esa discusión, ¿no? Tampoco hay mucho para más profundo que el planteo de Alberti, no hay, digamos, para la guerra de Paraguay. Sí, hay que revisar de nuevo el concepto de organización. ¿Por qué sirve hoy el concepto de organización para Europa, que es un centro imperialista, y por qué caramba no sirve para América Latina cuando a nosotros se nos va a calentar para dominar? Esta es la clave de la discusión. Digamos, bueno, la pregunta política del asunto, ¿por qué hoy usan balcanización? Si es para Europa, que es un centro imperialista. ¿Y por qué no se admitió que se usara la palabra balcanización cuando Inglaterra convierte a esto en ley de América Latina, digamos? Si no había mayor balcanización que ella, que además era la misma época cuando entra invadiendo el río Paraná, en 1845 a 1850, ha conquistado a África, está en China. Hola, estoy en clase, media hora. Espera que consumo, media hora estoy ya. Sí, pero no sobra la plata, se lo dije el otro día, no sobra. No sobra a montones, no, pero para papel higiénico, para preparar así, seguro. No, no tanto, no, como 4 de pesos, se pueden terminar horas. Pero te contestaba, no es nada, están dentro de la regla, se le llama la normalización de todo esto, es que se ajustan las fuerzas militares a la cuestión de la provincia. Ahora, el uso de la palabra reglada está dado tanto para la tropa de línea como para la tropa de milicia. Entonces llaman milicia reglada, que quiere decir milicia arreglada. Esa es la idea, ¿no? Arreglada, acordada. Bueno, en realidad la milicia es una sola. Ahí, la milicia se llama después de 1852-53, después de 1853 se llama Guardia Nacional, que es una expresión que se toma de Francia, de la Revolución Francesa y de Río de Janeiro, de Brasil. Pero sigue siendo milicia, digamos, hasta 1901, que se hace el servicio militar obligatorio. Cuando uno ve la ley de servicio militar obligatorio, suele explicar cosas incorrectas, digamos, que se pareciera que el servicio militar obligatorio arranca en 1901, y no es así. Servicio militar obligatorio hubo siempre, desde las sociedades organizadas. Nosotros conocemos el de Occidente, que arranca con el Imperio Romano, y que se da en todas las formas del Imperio Romano, y después en todas las naciones latinas. No sé, supongo que se sigue dando en todas las naciones de Oriente, pero no sé la manera, porque no lo estudié, ni me interesó, ni me interesa, y ya no tengo vida útil como para que me interese. Y como está, seguramente en la wiki uno toma con el consenso, toma el dato y puede explicar qué es el servicio. En realidad es un servicio de armas. Es un servicio de armas que presta el labrador, esto es, se ve muy bien en Grecia, en los textos que ustedes tienen de las ciudades de Estado, ahí se ve muy bien. Servicio de armas que presta el labrador, o el ciudadano, en el caso de Grecia, que es ciudadano labrador, que puede ser comerciante en algunos lugares, y la contraprestación es la que da el gobierno de la concesión de derechos de labrador, que es equivalente al derecho de ciudadanía. El derecho del labrador es el derecho del habitante a la propiedad, del habitante rural a la propiedad. Este es el concepto que le cuesta entender políticamente a los historiadores, incluso a los mejores, porque van del concepto burgués detrás de la categoría burguesa de propiedad. Y la propiedad es una categoría conformada como foto en el mundo capitalista. Y este mundo capitalista es fines del 19 y todo el 20. ¿Qué viene después del 20? No sé, porque está en discusión. ¿Y qué hay antes? Es historia de los historiadores. Cuanto más allá se van, más vende dibujada la categoría o el concepto de propiedad. Ahí se va dibujando de propiedad burguesa, que es una propiedad individual. ¿De acuerdo? Bueno, además, nadie podrá explicarles a ustedes que hay un concepto uniforme o una categoría uniforme de propiedad en el mundo. El que diga eso es un tarado. Porque no es lo mismo en Israel, en el propio Estado de Israel, no es lo mismo un kibutz que las propiedades, las pequeñas, grandes extensiones de tierra comparadas con la nuestra, que haya en otra parte de Israel. Bueno, si hay algo en lo que no fue exitoso Stalin, es el diseño autoritario de la propiedad de la tierra. Si hay algo que fracasó la Revolución Mexicana, es en la propiedad de la tierra. Si hay algo que nosotros estamos, se pone los europeos, porque es la crisis europea, pone maguita para subsidiar a un campesino gallego, vieron cuando viene alguien y dice, oh, mi primo en Galicia tiene piedras y vive mucho mejor que acá, que tiene 350 hectáreas con vaca lechera, claro, porque nosotros subsidiamos una vaca con nuestro comercio y deterioro de nuestro intercambio, una vaca en Galicia con maguita que le transforma la maravilla. Entonces, quiero decir, ni siquiera el concepto de propiedad burgués alcanzó a todo el mundo. Miren que estamos hablando solo de Mediterráneo Oriental al Atlántico. No estamos hablando del resto del mundo, que son solo en China, cerca de China. India son más o menos 2.700 millones de habitantes. Estamos hablando de esa propiedad. Son propiedades y de las otras propiedades que conocemos. Estamos hablando de, por eso digo, volvemos a esto. La idea del servicio militar es que un labrador que tiene para el mundo occidental latino tiene la entidad de un ciudadano. ¿De acuerdo? Son los la obligación del servicio de armas de ese labrador como contra, como devolución, el gobierno, cualquiera que sea, representante del monarca o de un gobierno revolucionario de América Latina, cualquiera que sea, le devuelve el concepto este de propiedad. Mientras esté allí asentado con su familia, será propietario. Cuanto más tiempo esté, digamos, las sucesivas generaciones adquirirán más el derecho de propiedad. Eso es la idea del labrador, que es un estamento con derechos, porque el derecho de la ciudadanía es equivalente al labrador, pero como un vecino de ciudad, es un derecho de ciudad. Por eso es que no hay ciudadanía en el mundo, campesino, no hay ciudadanía porque no hay autoridad para votar. ¿Dónde hay un inicio de proceso de ciudadanía? En Buenos Aires, por ejemplo, digamos, cuando aparece la ley de elecciones, allí hay una comunicación. Primero, porque la vecindad tendrá que transformarse en algunos aspectos en ciudadanía. Por lo menos en aquellos que van a poseer el derecho a ser elegidos. Que en realidad es confuso también, porque en realidad nunca es un paisano, ni un labrador, ni un campesino el que es elegido. Que es alguien de la ciudad que va a representar los intereses de él. Ahora, hay un solo valor de iglesia. Ustedes piénsenlo o explíquenlo de la siguiente manera. Al principio, digamos, antes de las independencias y el tiempo de la monarquía española, toda la construcción de la monarquía española se hace en función de los cabildos. Por eso la unidad central de la soberanía del monarca están los cabildos. ¿De acuerdo? Ese concepto que describe bien la neoscolástica del siglo XVII de la soberanía del monarca, que uno dice, bueno, estas dos caras de la monarquía, que es los nobles, ¿no?, sosteniendo el reina, la corona, y el pueblo, ¿qué es el pueblo? Son los distintos cabildos que se expresan por los más mejores vecinos. En el caso español, por los nobles expansones, la baja nobleza, los comerciantes de los pueblos, aquellos que van conquistando títulos a medida que conquistaron el territorio. En el caso americano no hay nobles, ni expansones, ni baja nobleza, ni nada por el estilo. Son los principales vecinos. Pero es el cabildo es el que tiene valor. Y los padrones se forman con una cabeza y un racimo de uvas. Una cabeza que puede ser que se lo está llamando Romy ahora, que me he escuchado con ustedes hace muchos años, con la jovencita, y todos estos años, que ahora entiende bien de qué estamos hablando. No es fácil, es una sociedad que tiene una cabeza. La cabeza puede ser un hijo mayor, el padre biológico, el abuelo, un hijo menor, quien puede, pero que es la cabeza. La cabeza de la familia es, no exactamente, pero respondería a la ley de ahora, pero no es la misma cosa, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Cuando se toma el padrón, aparece fulano de tal y sus hijos, sus entrenados, su capataz, apareciendo todos en los antiguos padrones. A medida que se produce el proceso revolucionario, en la etapa que se acerca a la monarquía, se va describiendo más quiénes aparecen o se divide en las distintas cabezas que pueden ser. Una forma de acceder a ser cabeza es irse de ese grupo. Por eso es que en las sociedades como las nuestras, que hay mucho territorio que se va ocupando al indígena, los jóvenes de 18 años se van, por eso la frontera está llena de jóvenes y las ciudades llenas de mujeres con hijos y de viejos. ¿Está? Entonces, cuando uno llega a un pueblo determinado donde han quedado atascadas mujeres porque se necesitan en el pueblo para los cultivos, o porque están cargadas de hijos, o porque tienen un hijo enfermo, o porque tienen un viejo o un par de viejos detrás. Ahí es el actor principal, el cura, o el juez de paz, que es el que ayunta jóvenes, hábiles, hábiles para trabajar. Por eso, porque está condenado, como les dije antes, el hombre solo que itinera. Eso es gravísimo en todas las sociedades agrarias, ¿no? Entonces se lo apoyara, se lo une a la familia, se lo casa de hecho y ya es cabeza. Pero además, si eso lo cumple con el servicio de armas, es como dice toda la cultura romana, eso lo consolida. No quiero explicar más cosas. en las listas de revistas aparece el grupo que quiere investigar, no aparece la descripción si es miliciano o no. ¿Por qué? Porque se le paga como soldado, porque el Estado, digamos el gobierno, el Estado como administración, tiene que liquidar el sueldo igual que un soldado. ¿Está? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Hay milicia y en la legislación de 1821 hay como 2.500 soldados del ejército de línea y más o menos 2.400, no me acuerdo ya como es, pero 2.400 y pico de línea y 2.400 y pico de milicia. Ahora esos 2.400 y pico de milicia son de manera permanente, pero uno lo tiene que pensar que va circulando, porque no pueden estar los 1.400 hombres permanentemente alineados en el ejército. ¿No? Pueden ser movilizados, están en condiciones de movilizarse. Bueno, hay una cuestión aquí doble. Iba a ver, lo que quería era sortear cada localidad, y los Sancho Elena dicen que no. Sí. Este pago que le hace el gobierno, ¿desde cuándo se sabe? Porque en el reglamento que vimos en el parcial, en ningún momento hablaban de un pago. Y después, leyendo su trabajo, leyendo a Bola, por andar en el servicio, le pidió por andar en esa vacío. Por el momento es el sueldo, pero le pidió por el andar, está establecido como un estipendio. Porque las que reciben sueldos mismos son los grandes, las milicias. Los cambios se van a ir. Ahí yo le contestaría a la unidad, no busque para determinadas etapas que haya una precisión, porque es imposible porque no hay recursos técnicos. Primera cosa. Segundo, es muy difícil explicárselo a los más jóvenes, es difícil que ustedes lo entiendan también. Las funciones que hoy están en el Estado estaban en los particulares. ¿Qué quiere decir? Un juez de paz no es un juez pedáneo, es un particular obligado al servicio del juez de paz. ¿Pero por qué está obligado al servicio del juez de paz? Porque de hecho, si él es hacendado, tiene funciones del juez de paz. Entonces, cuando se crean los juzgados de paz, se le llama y dice, bueno, ahora usted es juez de paz y tiene que cumplir frente a una autoridad superior. ¿Pero por qué? Porque la ley tradicional, lo que es la constitución de la tierra, la constitución del país, lo da así de ejemplo inmemorial. El patrón es la autoridad de la casa. Eso es lo que siempre puedo y lo puede explicar, tal vez sea Romy que lo está investigando, lo tiene más calentito, ¿no? Pero luego, esa autoridad de la casa se va extendiendo, se va transfiriendo a ámbitos públicos. Pero ese fenómeno, ese proceso, no se termina en Buenos Aires, y yo te diría en la República Argentina, y te diría más, en toda América Latina, hasta fines del 19. Aquí en algunos lugares un poquito antes, en algunos lugares un poquito después. Hasta que haya código civil, código penal, justicia de primera instancia, separación de las municipalidades, presidente de las municipalidades, juez de paz, juez de primera instancia. Por eso es principio del 20, principio del siglo 20, principio del siglo pasado, digamos, hace 100 años que eso terminó más o menos de consolidarse, porque después vamos a tener un montón de películas que se pueden mostrar como en Misiones o en los territorios federales del sur, aparte de uno de la Nación Presidente de Buenos Aires. Esto sigue ocurriendo hasta avanzado el siglo XX, muy avanzado el siglo XX, ¿no? Digamos, montones de películas, Quebracho, La Forestal, libros, todo esto que te van explicando. En el caso de América Latina, la literatura de los 60 lo explica también a la perfección. Pero, ¿por qué tampoco lo puede? Porque hay mucha actividad privada. Yo no voy a dormir con esto, pero Por ejemplo, si un comerciante, que no es una parte de la historia argentina que no se puede explicar, porque no hay tiempo material, pero si un comerciante tiene en Buenos Aires su facilidad de acopio de cueros y vende cueros, y vende cueros y recibe moneda extranjera. Con esa moneda extranjera puede comprar mercancía que son piezas de tela, montones de piezas de tela, y la manda al interior, a Tucumán o a Corrientes. También a Corrientes se va liquidando las piezas. Y la manda con milicianos. Milicianos como Pinazo, que es un comandante particular, un particular que es comandante de milicia. No inhibe una cosa, no es un soldado profesional, no es un oficial de ejército. ¿Y quién le paga? Le paga el comerciante, que además elude su servicio militar, que es obligatorio, comprando, por ejemplo, cañones para, Fortín Mercedes, ¿de acuerdo? O Medicué, o lo que fuere. O tropa, o pone armas para los arcabuceros de que van, son los oficiales que van con la milicia. Pero además, les dice, quédense a trabajar con fulano de tal en Corrientes y páguenle la soldada. Entonces le van pagando a esos milicianos 6 meses, un año, eso es un negocio privado. Por fuera. Pero vamos a tratar de terminar con justamente esa práctica que empieza haciendo todas nuestras metas de cargo, a sargento mayor ministro, comandante general de milicia, de gobernador, a pie de rey, a él piden al situado, pide al cargamento de los señores para la prestación y acuerdo, para la tropa. Y cuando él pide el reconocimiento de un sueldo, le llega la muerte. Pero él tenía carreta, tenía negocio, tenía alcalde, cabrera, las redes comerciales es al feliz de para su carabela, un reflejo de dinero mediano. Pero explica esto bien en términos de. No lo de la milicia, lo que explica bien cómo el comercio externa, que es lo mejor que hace. Todo lo demás. Para mí es secundario, ¿no? Los historiadores de ninguna manera son, o somos asumiendo la identidad, si yo lo fuera totalmente, como los pintores. Tienen obras magníficas, tienen obras en las que una parte muy buena y todo lo demás más o menos, y tienen el resto sencillamente impresentable o poco gravitante. Hizo todo lo que se ocurre. ¿De acuerdo? A más lo ocurre. Salvo los padres, hay gente que son cristianos que tienen una religión, pero lo ocurre, impune. Y ahora que no tiene sustento. Uno la comprende dentro del contexto general. A Freud, a Fromm, a Weber, a todo el mundo. No todos no tienen el mismo nivel. ¿Eh? Y además tampoco es necesario que así sea. Pero le contesta entonces, la milicia hay milicia que es una sola, que después del 51 se transforma en guardia nacional. Esta sola es que se cumple por 8 años, y eso es así, siempre. Hay una milicia pasiva y una milicia activa. La milicia mayor y después de la milicia pasiva todavía, que falta una pierna o lo esperan un pie o lo que puede, y está la milicia pasiva porque sirve para tratar de destino un porrolín, o para hacer de sereno para los históricos. Pero es diferente. Bueno, y hay nosotros en la milicia activa hasta que se la toma, está, pero que nada se utiliza solo para el periodo de 1994. Así. Que están bajo reglamento. En la provincia de Buenos Aires se paga por, ahí sí hay documentación, se va pagando. Alguien que es muy escrupuloso en los pagos de Rosa, eso sí, en la gestión de Rosa como gobernador del 30-32, se ve, pero también en la que él es comandante general de milicia. No, comandante que es con de cuadra, pero que es comandante general de milicia. Y el de. Me voy a dejar el mar, ¿verdad? El de. ¿Qué tormenta? Yo eso lo expliqué bien hace años, después terminé lo que era el capítulo 5 del libro, que al final de leer porque era aburridísimo, pero creo que es un flor material. Que explica, es el que explica Rosas. pero su construcción como hacedor de la construcción política, como lo que tenían como negro de, tampoco lo ven en sus explicaciones. Y como todo el mundo quiere guitarrear, ¿no? Pues guitarrea, se derrota y se acabó. Pero esto es una manera de construcción, ya que es un ingeniero que construye su poder como Napoleón. Y es formidable, ¿no? Como va buscando cada uno de los objetivos, ¿no? ¿Qué pasa cuando se quema la Guerra de Brasil, por ejemplo? Y 26-27 con las milicias y la Guerra de Brasil está fuerte. Con la ley de Detroit, con la agricultura de es un periodo de 10 al 12, al 12 no llega. La cosa revolucionaria es que los convocados a la calle de la noche tienen menos acción de la campaña. Entonces, no hay reclamo. Yo he trabajado con el delegado, yo no he hecho reclamo por hacer un acuerdo, porque es un periodo patriótico, revolucionario en torno a qué, a torno a que no puedo volver al orden colonial, al orden de establecer una estructura nueva. Por ración y sueldo. No reclamaba Belgrano el sueldo de San Martín y los que estaban eran convocados, envueltos de obligados. Las milicias que van de los partidos que estaban a la zona sola le daban de comer, no se pagaban de su bolsillo. El sueldo, entendido como asistencia, que está en el ejército de línea, aquel que vive todo el año de la tarde. El periodo es, el problema es muy grande, el periodo colonial. Si vos me preguntás, del 20 en adelante, ¿cuáles son los que están a sueldo? ¿Y cuáles son los milicianos convocados? Yo, en lo que estoy trabajando, no te puedo establecer valores, no te puedo establecer sujetos, no te puedo diferenciar porque tendría que analizar cuadrones de la gente y saber, bueno, ¿quién estaba convocado? Ahora, la gente que acompañó a la base, ¿era milicianos? Estaba desde un alineamiento provincial. Lo que sí no era hueste que la participaba, que acompañaba a Borrego, que acompañaba a Roca, que acompañaba a la base, por la relación patronizada que tiene, eran todos empleados, entonces los convocó. Había un servicio a la sala. La ley, una ley de ministros, como dice, tiene un cambio, pero me en el 53, y las modificaciones en este servicio. Y va a estar de acuerdo a la cantera de tres, la caída del director, el honorable ministro representante, entonces el honorable ministro representante, que va a preguntar para el legislativo, a partir del 21 va a ir cambiando, porque en el 26, cuando establece la ley de presidencia, va a convocar que vaya a esa media, que va a decir también tener la ley, ¿vale? Ese no va a ser el acuerdo. Entonces, es un proceso de donde el servicio de la fuerza de cooperación no tiene un unidad de Estado-Nación y Ejecutivo. Entonces, no es lo mismo la ley presidencial cuando se convoca a la gente de más propósito, porque no estamos fuertes que salió de cosechar el trigo, si se no pudo ir o hacer una campaña salina, porque lo convoca el comandante del cargo de diputados ministerios y los que no van a llegar y a la pelea de consumo. La ley de función está estableciendo con la situación de ministerio de ¿Cuánto cobra? Bueno, la gente no podemos decir, en un proceso de construcción de una fuerza de política armada, vamos a llevar de la mano con construcción de una autoridad de ejecutivo, uno puede construir un Estado que no tiene el predominio de la violencia. La tensión que maneja Carlos a lo largo de todo su trabajo, y que ha sido pionero, es marcar que no puedo tener una modificación de la atención de ciudadanos y la participación política si no atiendo a este servicio de gobierno y a estos cambios de quiénes son los que van a participar, dónde están empadronados, cómo van cambiando esa relación suficiente del servicio. El servicio de la casa. El uso de la casa es el argumento de Borna cuando dice que ahí es donde Carlos dijo con mucha dureza, ¿no? Pues si hizo todo, se equivoca, se equivoca, entonces se paga por lo que dice Borna, que está mal, y tornándose también. Hay textos que son divinos, pero en un momento es algo que se acude en ese contexto y hasta se contradice con dos líneas que a lo mejor pasamos por alto del texto de Alpeín, pero bueno, eso es reproducir y que no hay que crear los perfectos. No, la verdad, además hay una cosa que tiene que ver. Porque está bien, todo esto es complejo, va a ser por un periodo muy largo, pero lo que tiene que entender usted es el concepto. Y además, los libros son una cosa muy rígida, pues en general surgen del debate. Cuando vos ves ese conjunto de cosas que yo escribo, que son visibles incluso en su escritura, porque no tenés siempre gente que te revise los materiales, porque todo el mundo está diciendo que es lo contrario. Ahora está todo el mundo habla del mismo tema, pero la única que creyó que eso era posible fue ella cuando se doctoró. Y ahora, ¿qué ocurre? Lo que no puedes encontrar son las planillas de pago, como te dice. Porque eso hay momentos en que está registrado, otros momentos no, que se da la orden. No puedes encontrar los padrones, porque se da la orden de que todos los departamentos hagan padrones, todos los pueblos tengan padrones. Pero el comandante que lo hace y el comandante que no lo hace. Ahora, el concepto es ¿quién incluye? Y ahí lo ven claro, y lo dicen igual que me voy porque vine a explicar otra cosa, pero no lo podemos tener todo el día para explicar otra cosa. El concepto es el siguiente. Si hay un labrador, quien quiera que fuere, que es un labrador, es alguien que se asentó, se puso en un lugar. Estoy hablando de la ley y la práctica de esa ley local. Esto es así. Que después usted se encuentre en algo con excepción, pero esto es así. Y esa práctica local hace que alguien con su familia o alguien que se asienta en un lugar, inmediatamente puede pagar. O el comerciante próspero o el cura le acerca una mujer con hijos. ¿No? Digo, tú duda, o vieja, o sea, o joven, y siempre con hijos. ¿No? Es una sociedad que se puede hacer. Entonces, esa es su familia. Entonces, tiene un burro o un caballo, un buey, o lo que fuese, dos o tres ganado, gallina y cultiva, ya está sentado. Si se incorpora al servicio de Lica, y esto es 10, el 20, el 30, es así, cada vez va a ser más difícil, pero es así. Si se incorpora al padrón de milicia, ¿quién lo va a defender? Vamos, Chapulín Colorado. ¿Quién lo va a defender? El comandante de frontera. ¿Por qué? Porque hay intervención de este fuera, el comandante de frontera, ante cualquier litigio, es el que tiene la obligación de defender el tribunal asignado. La prueba de que no hay propiedad privada de la tierra, que no logran entender, porque hay esfera económica, en este momento, menos en la provincia de Buenos Aires, de la tierra hablamos de la tierra de ganado, la tierra de la frontera ganadera de Arterín, está entre los juicios civiles para el hacendado, que es el que tiene el dominio, el título de dominio sobre la tierra, dice, este es un agregado. ¿Qué es un agregado? Aquel que se agrega a una población del lugar y que no tiene ningún derecho. Y en este juicio, en que ese es un agregado, pone uno o dos personas que trabajan con él o que hacen negocio con él. Y el comandante se presenta con todos los vecinos que están en el mismo padrón de milicia. Y si los vecinos que están en el mismo padrón de milicia tienen el 13, no, es un agregado. Es decir, que la misma persona puede ser agregado si gana el juicio, gana el hacendado, o puede ser labrador, si gana el juicio, los vecinos. Esto es lo que tampoco ha entendido, pero esta es una discusión posible, por eso no es nadie es inteligente, porque uno puede que yo no tenga razón, pero tampoco a Deucci lo entiende demasiado bien. Cuando habla de la mano grande de la igualdad, ¿qué significa Deucci? Escalas y que no son escalas de clase. Por eso que yo me niego a hablar de sociedad subalterna. ¿Qué es subalternidad? Es una sociedad que tiene estamento en su orden legal. No hay subalternidad. Subalternidad es un concepto complejo de una sociedad moderna y que uno la puede tomar desde otros análisis. No tiene que ver con que todavía una sociedad agraria. ¿De acuerdo? Y cuando alguien escribe, escribe como cuerpo. ¿Por qué los labradores de Chivicó se manifiestan como cuerpo? Porque el derecho individual surge de pertenecer a la familia. a un cuerpo de labradores. Bueno, y no se aplica por encontrar todos los padrones, porque es lo único que no van a encontrar. Hay padrones que se pueden reconstruir más o menos aislados, pero hay mucha gente que tiene padrones. Lo que pasa es que después se guarda el documento, pero hay ¿cómo se llama? La chica de la plata impresa. Esta tiene padrón. Padrón que no le pasó solo, pero lo habíamos visto con impresa el de azul, por ejemplo. Pero bueno. Bueno, me voy. Me voy a matar de todos lados. Chao.